solo es si buscas encuentras. Cansito en la tienda y espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Que conmigo se rola tu hermana Choya. La traigo entre chopos y ocho son pocos. Si tu tío el lanchero le huele la cola y a tu mamá la pesta cebolla. Tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias, tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias, harto estoy de que lensa te cambie de color. No sabes lo que usa la escuela para el aceite. Don Bucho acetona sabe igual caliente. Comida espacial te deja inconsciente. Tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias, tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias, tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias, tus dientes son verdes, tus dientes son verdes. Mírame las esencias.